Tienen tu nombre y apellido, mis ojeras. Y si algo queda, dime. Escríbeme y en 15 estoy afuera. Y sin cojones lo que tu amigo opine. Ella solo te envidia porque no pudo. Pues entonces que no hable como si estuvo. Cuando te lo puse, mami, el reloj se detuvo. Y eso de volver yo lo dudo. Pero mientras tanto toco otra noche sin dormir. Desvelado, chequeando el celular, aunque sé que no me has contestado. No sé si debo irme sin poder despedirme. Porfa, dime algo así sea pa' mentirme. Otra noche sin dormir. Desvelado, chequeando el celular, aunque sé que no me has contestado. No sé si debo irme sin poder. Buscando una dama y tú conmigo jugando ajedrez. Ya van como tres veces que vuelvo a chocar con la misma pared. Tu recuerdo en HD sigue aquí aunque lo borré. Anoche hablé con mi cama, me dijo que extraña tu olor. Y mi almohada tu calor. Y mi gaveta tu ropa interior. Que mucho yo me gasté en la Dior. Pensando que era un viaje sin regreso. Pero ese avión se cayó. Y si te hablo claro, lo de que te fuera no fue lo que dolió. Me dolió más cuando te preguntaron por mí. Y lo negaste, así que dolió. Y si el calma no te la cobra, pues me encargaré yo. Te quedaste sin cabra y sin soga. Tú eres una serpiente disfrazada de loba. Yo te di de todo y tú a mí ni la sobra. Razones tengo de más pa' quererte olvidar. Pero sigo amarrado al mismo deseo de verte desnuda, recién levanta. Echar un polvo y comenzar de nuevo.